usted que lleva tantos mates, mientras el agua se calienta, permítame que yo le cante. Señora, le debo a usted mucho respeto, como el que le tengo a mi madre, por ser la madre de mi amor. Ay, yo quiero que usted sepa que se ha ganado un hijo y que a quererla mucho su hija me enseñó. De hoy en adelante quiero que me permita que la llame mamita, que es palabra de amor. Señora, yo sé que usted ha sufrido mucho, igual que sufrieron mis padres, y que otro mundo es el de hoy. Señora, su hija hoy me pertenece, y yo he de pagarle con creces el sacrificio de su amor. Ay, yo quiero que usted sepa que se ha ganado un hijo y que a quererla mucho su hija me enseñó. De hoy en adelante quiero que me permita que la llame mamita, que es palabra de amor. La la la la la la la la la la.